A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a reanudar lo que ya hemos comenzado en algún momento y relacionado a lo que es la veracidad de la existencia de Dios. Hemos tratado varios temas respecto a esto, hemos hecho los primeros puntos, estaban principalmente relacionados a lo que era la revelación general de Dios en relación a lo que es también su creación, todo aquello que Él hizo, las obras invisibles, las obras que son visibles, las macroscópicas, las microscópicas. Hay obras de Dios que incluso hoy se las consideran en una medida menor que las microscópicas, y es la nanoscópica, que esto hace que uno verdaderamente vea que la obra de Dios en la creación muestra no solo su existencia, sino también nos muestra a todos nosotros que verdaderamente hay alguien inteligente y sabio, a su vez, que está detrás de todo lo que vemos, observamos, conocemos y podemos investigar. Y esto, quizás decíamos, ¿por qué entre cristianos hablar de este tema, de la veracidad de la existencia de Dios, pensando y diciendo que ya sabemos eso, creemos en la Biblia, creemos en la palabra de Dios? Pero el tema también está en que debemos estar preparados para poder también ayudar, decíamos, a muchos que están alrededor nuestro, que ni siquiera saben de un Dios. Ni siquiera saben que Dios existe o que Dios es un ser real y que no es solamente algo que se escribe o un muletillo de idiomas, de lenguajes, de dialectos que se hace, donde se usa la palabra Dios para diferentes formas, pero simplemente es algo común, como decir un Dios mío, Dios te ayude y demás cosas, mi Dios y demás, que son frases que la gente las toma a la ligera, pero no se dan cuenta que están tomando a veces en vano el nombre de un Dios o del Dios Santo y Todopoderoso que está en el cielo y es el creador de lo que vemos y no vemos. No porque no veamos, no quiere decir que no exista, pero usted puede ser que no vea una molécula, pero existe. Puede ser que usted no vea un átomo a simple vista, pero existe. Usted puede ver muchos, puede ser que usted no vea los microbios que están todo el tiempo en su mano y que si usted los pondría en un microscopio vería lo horrible que está su mano, aunque usted lo mira así parece que está limpia. Usted no ve eso, pero existe. Y cada cosa en la creación originalmente tenía su función. Quizás después con la entrada del pecado muchas cosas variaron, se contaminaron en relación a lo que era, digamos, su función original, pero no por eso tenemos que pensar o debemos pensar que nosotros vamos a dejar de creer en Dios o debemos dejar a Dios de lado como la sociedad humana hoy lo está haciendo. Ahora, hemos visto también qué dice la Biblia en relación a lo que es la persona que no cree en Dios. La persona que dice no hay Dios. La respuesta era que la Biblia lo llama necio a esa persona. Lo llama una persona que hace el ridículo al ver toda la obra de Dios, al ver la obra de sus manos, dice la Biblia, y todo trae sabiduría. Esa persona es considerada necia. Ahora, también Hemos visto lo relacionado a la idolatría, porque Dios rechaza lo que es el aspecto idolátrico y porque no quiere tener verdaderamente contacto o no quieren que los hombres tengan contacto. ¿Por qué la idolatría es tan aberrante para Dios, es tan detestable para su persona? Porque justamente eso hace que se quiera comparar, como dice allá en Romanos 1, comparar a Dios con cuadrúpedos, peces, aves, imágenes de todo tipo, aunque sean antropomórficas y demás. Y también hemos visto en el punto 3 lo que relaciona a si hay más de un Dios o no, y eso entraba también al aspecto de la idolatría. Y también habíamos visto en el último tema, ¿qué clase de ser es Dios? Entonces habíamos visto el tema Espíritu Eterno. La Biblia dice, Dios es Espíritu, y los que le adoran, es necesario que le adoren en Espíritu y en verdad. O sea, desde lo interno debe salir la adoración, y no desde lo externo. Dios quizás no es visible, pero hoy vamos a ver cómo Dios se visibilizó al mundo, cómo Dios verdaderamente se mostró al mundo, y esto aunque nosotros por ahí hoy vamos a ver desde un punto neotestamentario, pero debemos saber que Dios siempre se manifestó al mundo. La pregunta que vamos a ver ahora en el punto 5 es, ¿puede alguno ver alguna vez o pudo ver a Dios siendo él espíritu? La respuesta es no. Pero ¿quién es el que verdaderamente nos puede manifestar a Dios? Es solamente Jesucristo. Él mismo le dijo, vamos a ver esto con un poco más de detenimiento, él mismo le dijo a Felipe, el que me ve a mí, ve al Padre. No hay otra manera de ver a Dios. Nadie subió al trono, al cielo, al tercer cielo, como lo llamó Pablo, o como lo llamó Salomón también en su oración, el cielo de los cielos de los cielos. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, no hay ningún ser más que quizás puede ser los ángeles y puede ser Satanás en su momento y en su época de inocencia todavía, que pudo ver a ese Dios. Pero si Dios es espíritu, es un Dios invisible. Nosotros vamos al capítulo 11 de Hebreos, y dice que Moisés se sujetaba, se sustentaba como viendo, es algo paradójico lo que dice ese versículo, porque dice como viendo al invisible, pero si es invisible no se le puede ver. Pero Moisés, en su fe que tenía en Dios, una fe que trascendía más allá de lo visible, de lo que él iba a poder ver, de lo que Dios había hecho con Israel, con todo, él se sujetaba y se sustentaba como viendo a aquel que no se puede ver. Y esto es lo que dice el versículo 1 del capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y esto lo confirma también Pablo, que nosotros por fe andamos y no por vista. Entonces, la pregunta, si Dios es invisible, entonces, ¿cómo se manifiesta? Y aquí vamos a empezar a entrar a la otra revelación de Dios. Estuvimos hablando mucho de la revelación general, de la revelación de lo que Dios, digamos, nos dejó para que podamos entender que hay alguien. Que hay alguien que, o una mente inteligente que ha hecho todo lo que vemos en la creación y cómo todo funciona de manera autónoma, en forma automática, si queremos también decir. También todo se rige en un orden que no varía, habíamos visto todo eso. En ese aspecto, Dios se revela como el creador. Y habíamos dicho que también Dios, como creador de todo lo que vemos, también es creador ¿de qué? De nosotros, de cada uno de nosotros. Él creó al hombre y a la mujer del polvo de la tierra, los hizo y lo hizo a su semejanza, a su imagen y semejanza. Ahora, si nosotros estudiamos, como habíamos dicho, solo nuestro cuerpo, nos ponemos a analizar, investigar y ver el funcionamiento desde una célula, que es la parte más microscópica de nuestro cuerpo, nos ponemos a analizar el ADN humano y nos ponemos a ver todo lo que compone, es solo el ADN, que es algo que usted no ve, es microscópico, pero solo eso. Entonces, en nosotros mismos ya está la obra de Dios. En nosotros mismos debe haber un pensar, por esto, debe haber un pensar de decir de dónde salimos realmente. Y ahí cae por tierra toda teoría evolucionista, idealista, racionalista y de todo tipo de ideas que se han sacado filosóficamente hablando. Ahora, cuando entramos a este punto número 5 y entramos a la persona de Cristo como el revelador del Dios invisible, como el que se hace visible en Cristo, entonces empezamos a entrar a otro tema y que se llama la revelación especial. La revelación especial es la Biblia, la palabra de Dios. Pero antes que llegue la palabra de Dios escrita, Dios se fue manifestando visiblemente, pero en la persona de Cristo. Cuando, aunque en el Antiguo Testamento nosotros no vamos a ver nunca que dice la palabra Jesús, que dice Jesucristo, Cristo, Hijo de Dios, unigénito del Padre, todos esos títulos que tiene Jesús, nosotros no vamos a ver en el Antiguo Testamento. Pero eso no quiere decir que Jesús no estaba. Por ejemplo, si ustedes van leyendo el Antiguo Testamento, muchas veces van a ver una expresión, un título que se le da a un ángel en especial. Se le llama el ángel de Jehová. Ahora es interesante que no dice un ángel de Jehová, el ángel de Jehová. ¿Y ustedes saben lo que significa la palabra ángel? Viene de la palabra malak en hebreo y viene de la palabra griega en el Nuevo Testamento, ángelos, que significa mensajero. En este caso es el mensajero de Jehová o el ángel de Jehová, como ustedes van a ver. Hay un salmo muy conocido por muchos, 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa sobre los que le temen. ¿Entienden? Entonces, el ángel de Jehová no es una persona, y no haremos un estudio mucho, hay un estudio que preparé hace muchos años sobre esto, y el libro de Malaquías, ángel de Jehová significa ese nombre. Si alguno se llama Malaquías, ya sabe lo que significa, mensajero de Jehová. Ese es lo que significa el nombre. Ahora, en ese libro, el último de la Biblia, es interesante que es como que Dios está hablando con la nación de Israel. Es como que Él les reprocha los errores y las rebeliones que ellos cometieron y el desprecio que han hecho de su persona. Y es como que la nación parece que habla con ese Dios que está en el libro de Malaquías. Siempre pensé que es el mismo Señor Jesús en su preencarnación, antes, prácticamente más de 400 años antes de su venida, que es Él mismo el que habló. Cuando ustedes ven el nombre Jehová, en la mayoría de las veces en el Nuevo Testamento, se lo ve a Jesucristo. Ustedes van a ver, por ejemplo, cuando van a Éxodo capítulo 3 y ve Moisés la zarza ardiente, cuando él se va a ver esa zarza, ¿por qué no se consumía? Porque una zarza es un arbusto que cuando está seco se consume muy rápido, y más con el calor del desierto, pero esa no se consumía. Entonces, se va Moisés, se acerca, y una voz que salía desde la zarza le dice: pará ahí nomás, quédate quieto, sácate tus sandalias, sacate todo, porque el suelo que estás pisando santo es. Y cuando Moisés le dice, después que charlaron, dialogaron un poco ahí, le dice: bueno, pero me voy a ir al pueblo de Israel, ¿y cómo te llamás? ¿Cómo le voy a decir quién me envía? Y él le dijo: yo soy el que soy. Yo soy, así dirás al pueblo de Israel, yo soy el Dios de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y cómo se presentó Jesús 7 veces en el Evangelio de Juan? Y otras veces también se menciona, pero él se presentó como: yo soy la luz, yo soy el pan, yo soy el buen pastor, yo soy la vid, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Se dan cuenta? Y en el capítulo 18 de Juan dio como un cierre a ese título que él se arrogó. Incluso en Juan 8, antes de llegar a Juan 18, en Juan 8, prácticamente ya terminando ese capítulo, cuando discutían de Abraham y todo, él le dice: antes que Abraham fuese, él dijo, yo soy. Él no dijo yo era, yo estaba, yo soy. Dando a entender que el mismo que se presentó a Moisés era el mismo que estaba frente a ellos, disertando, debatiendo, discutiendo sobre algunos temas que los fariseos y escribas no podían entender, no podían captar. Pero en el capítulo 18, Jesús, cuando llegan toda la turba a arrestarlo, ya muchas veces cité esto, pero por ahí como algunos se olvidan y son rápidos para sacarse de la memoria, hay que recordarle siempre a los hermanos y a las hermanas. Dice la Biblia que él, cuando les preguntó a quién buscáis, ellos dijeron a Jesús Nazareno, y él les dijo, yo soy, y todos retrocedieron a tierra y cayeron. ¿Por qué? Si él dijo, yo soy, como diciendo, soy yo, ¿qué pasó? ¿Entienden? Pero cuando dijo la segunda vez, ¿a quién buscáis? Después que ya se levantaron, que ya, bueno, dejaron sus armas en orden, le dijeron, ¿a quién buscáis? Le preguntan. A Jesús Nazareno, vuelven a decir ellos. Y él les vuelve a responder, yo soy, pero nadie cayó a tierra. ¿Por qué? Porque ahora lo dijo como Salvador, como el Cordero de Dios, como el Siervo de Jehová, que está profetizado en Isaías 42, 44, 49. Se profetizó de ese siervo, del yo soy, que no vendría como el Todopoderoso, Señor, en el presente continuo y constante de la persona o del ser de Dios. Porque eso es el yo soy, la vida en la eternidad. No hay pasado, no hay futuro, todo siempre es presente. Mi pasado también sigue siendo el presente del yo soy. Él no dice yo era, nunca se va a presentar Jesús así, nunca se presentó Dios así. Él se presenta yo soy tu Dios, pero siempre es nuestro Dios, en nuestro pasado, en nuestro futuro y en nuestro presente, ni hablar. Menos mal que esperamos que siempre sea. Por eso la revelación de Dios a los hombres, cuando Él se quiso revelar personalmente, primero se reveló, incluso en su creación, cuando se reveló en forma personal, se reveló a través de Jesucristo la primera vez. Génesis capítulo 1, versículo 3, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? El tercer versículo de la Biblia. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Pero acuérdense que el sol y la luna fueron creados recién en el cuarto día. Eso quiere decir que el primer día, el segundo día, y el tercer día, que incluso ya había plantas. Ya fueron creados todas las plantas, todas las semillas, todos los frutos. Y la pregunta es, ¿qué se necesita para que una planta, hablando en lo que es el ecosistema botánico, ¿qué se necesita para que las plantas puedan tener vida? Sol y luna, ambas cosas. Si no está eso, en cuestión de días, todo se marchita. Necesitan la energía solar y necesitan la luna. Obviamente necesitan otros componentes terrestres para poder sobrevivir, pero si no tienen la energía y no tienen también lo que es la movilidad de la savia a través de las estaciones lunares, entonces las plantas no subsisten. Ese yuyo, esa maleza que molesta y que hay que sacarla, todo vive gracias al sol y la luna. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué vivía ya? En el tercer día, sin sol y luna, ya habían plantas y todo estaba dando semillas y frutos. Porque ¿quién es el dador realmente de la vida? Nuestro Señor Jesucristo. En Él, dice Juan 1.4, en Él estaba la vida. ¿La vida de qué? De la creación, porque en el principio, dice, era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En Él estaba la vida, y Él es la vida de los hombres. La luz, también dice, es la luz de Él la que resplandece. Entonces, es importante que desde incluso la creación, desde incluso ya cuando comienzan los albores de la vida humana en el mundo, hablando del capítulo 1 y 2 de Génesis, ¿quién es la voz que hablaba? ¿Quién es la voz de Jehová que hablaba con Adán para decirle y darle los mandamientos y las directrices para vivir en el huerto? Cuando nosotros vamos a orar, decimos, Padre nuestro, que estás ¿en dónde? En los cielos. Él nunca bajó. Él jamás contactó con la creación, porque es muy santo, dice la Biblia. Pero ¿quién bajó? ¿Quién contactó con lo creado y el creador. ¿Quién hizo el nexo? Siempre Jesucristo, solo Él, nadie más. Por eso, cuando vamos a hablar de la revelación especial, no podemos dejar de lado a Jesús. No podemos dejar a Él como quien no tiene el valor. Incluso Jesús, como el pensamiento visible y como también el pensamiento de Dios en carne, es Jesucristo, solo Él. El Padre jamás puede hablarnos a nosotros, menos ahora que somos pecadores, pero Jesucristo sí. Como vamos a ver en el próximo punto, es el mediador de ese pacto. Vamos a Juan, capítulo 1, 18. Vamos a ver cómo se mostró Dios a su creación, en especial a los seres humanos, que son los que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Vamos a ver algunos pasajes. Hoy vamos a principalmente ver eso, el aspecto visible de Dios en Cristo. Toda persona que existe en este mundo, si quiere entender y quiere saber de Dios, solamente lo podrá hacer vía Jesucristo. Dios no se mostrará a través de nadie más que solo por Él. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Vamos a la primera parte del versículo. A Dios nadie lo vio jamás. Y aclara Juan: el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Hasta creo que cuando los ángeles están en lo que es la adoración a Dios, posiblemente no sé si ellos realmente ven a Dios el Padre, quizás lo ven a través de Jesucristo. Porque nosotros miramos, por ejemplo, en Juan capítulo 17, la oración sacerdotal de nuestro Señor que hizo antes de su muerte, y Él le dice en el versículo 5, dame esa gloria que tuve antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese, o sea, no había creación, no había tierra, no había cielos, no había nada, y Cristo ya era glorificado. Posiblemente los ángeles y todas las diferentes huestes y, digamos, calibres de ángeles que hay, grados angelicales que existen, todos adoran al Dios trino, pero en Cristo, vía Jesucristo. El que revela en el cielo y en la tierra a Dios es Jesucristo. Es el unigénito Hijo del Padre. Por eso, cuando una persona quiere ver a Dios, quiere verdaderamente conocer, si no encuentra por Jesucristo, no lo podrá hacer. Hay mucha gente que usted le va a preguntar, ¿usted cree que existe Dios? Y le va a decir, sí, por supuesto. Por ejemplo, le pregunta, ¿cree usted en Dios? Sí, creo en Dios. Ahora, la pregunta es, ¿usted cree a Dios? Ahí cambió todo ya. Son dos maneras totalmente distintas de preguntar o interrogar. Dice la Biblia, creyó Abraham a Dios, no en Dios, a Dios, y le fue contado por justicia. ¿Entienden? Una cosa es, sí, Dios existe, claro, sí, por supuesto, sabemos. Decía, me acuerdo que una vez un vecino allá por Misiones nos decía, Dios es todo. Y claro, sí, es cierto que para Él es todo, sí, es, de Él es todo también. Pero el tema es, ¿creemos a Dios o buscamos a Dios vía una religión? Vía una mediador, no sé, un santo, una santa, no sé, cualquier cosa por ahí, llamada sea virgen o sea mediadora o como la quieran decir, pero ¿cómo buscamos a Dios? ¿Estamos pensando que a Jesucristo lo podemos reemplazar vía un sacerdote humano, vía un pontífice o como lo quieran llamar? ¿Es esa la manera en que nosotros podemos ir? Dios no ha dejado otra revelación de su persona que no sea su propio Hijo. Y esto es para los ángeles y es para también, o los seres espirituales celestiales, y también incluso es para nosotros, los seres humanos, aquellos que hemos nacido de mujer, los que vivimos en carne, todos Solamente podemos conocer a Dios solamente por Jesucristo. No hay otra manera. Juan capítulo 6, versículo 46. Juan 6, 46. Dice, no que alguien haya visto al Padre. Atiendan lo que dice Jesús acá. No que alguien haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Ahí está el comentario de Juan 1.18. Si quieren entender Juan 1.18, ya tienen en la misma Biblia comentario. Jesús mismo lo explica. Repito la lectura. No que alguien haya visto al Padre. No, nadie vio al Padre, nadie. Algunos le dicen, yo vi a Dios, yo vi el trono de Dios y todo. Mintió. El propio Jesús dice, no que alguien haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Este es alguien personal y podríamos haberla puesto con mayúsculas esa primera E. Porque está hablando de él mismo. Este ha visto al Padre. Nadie vio a Dios. No se puede. No puede decir a alguien, yo he visto a Dios. Porque dice la Biblia que Dios es espíritu. Juan 4:24. Un espíritu, usted puede percibir su fuerza, su voz, puede percibir su obra, como le dijo Jesús a Nicodemo, que el viento sopla de donde quiere y va a donde quiere, pero nosotros no podemos ver el viento, pero vemos lo que hace el viento. Aunque sea fuerte, sea más tranquilo, sea una brisa, el movimiento del aire, nosotros vemos qué hace. Puede ser que limpia el aire o puede traer mucha basura, pero algo está haciendo. Jesús le hace ver a Nicodemo que la obra del Espíritu, a quien no vemos, la obra del Espíritu es así. Es algo que nosotros no vemos, pero se hace. Por ejemplo, ¿usted vio cómo el Espíritu Santo produjo en usted el nuevo nacimiento? ¿Usted vio cómo Él estaba obrando y haciendo que usted sea una nueva criatura, transformado en Cristo? Yo no vi, por lo menos. Pero sé, entiendo que algo pasó en mí. Sé que algo ha ocurrido en mí que me ha cambiado la forma de pensar. Me ha mostrado de otra manera el ver a Dios en forma relativa, pero veo a Dios, ahora conozco a Dios de una manera muy distinta de la que yo percibía antes de nacer de nuevo, antes de ser una nueva criatura en Cristo, antes de haber sido regenerado por la gracia del Señor en la obra del Espíritu de Dios. Yo nunca vi al Espíritu Santo, nunca le escuché hablar, solo leía la Biblia y vi el testimonio bíblico, lo que dice. Y eso me ayudó a mí a entender y saber que necesito ser transformado por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Usted vio la cruz del Calvario alguna vez? ¿Lo vio a Jesús muriendo y derramando su sangre, chorreando por el patíbulo? ¿Vio a Jesús caminando con la cruz por las calles de Jerusalén hasta salir al monte de la calavera? Yo nunca vi esto. Pero en la historia, tanto bíblica como la historia incluso secular, lo admiten, lo revelan, lo registran. Entonces sé que es un hecho real, es un hecho verdadero. ¿Vimos al Jesús resucitado alguna vez? No. Pero sé que la obra de Dios se hace y que Cristo me reveló a Dios y ahora habita en mí. Ya no vivo yo, dice Pablo. Ya no vivo yo, sino ¿vive quién? Vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, hay que entender que Cristo es el único que revela a Dios. Usted puede decir mil y una cosa, no, pero yo llegué, hermano, a tener una experiencia espiritual. Sí, Satanás también se sienta en un trono y le va a dar una gran visión. ¿O no dice la Biblia que él se viste como ángel de luz? Claro, Satanás también le puede dar visiones y sueños y pesadillas y todo lo que usted quiera. Él no tiene problema en mostrarse como hasta Jesús que vino a su habitación de hospital y le habló. Él también viene vestido rubiecito. Vean que la gente, todos quieren que Jesús sea rubio. Quizá el africano va a decir que Jesús sea negro, porque ellos son negros, son de tez morena. Entonces ellos van a querer que sea así. Y quizás los chinos van a decir, no, Jesús tiene que ser chino. Porque nosotros somos orgullosos, somos chinos que nos retobamos contra todo el mundo y nuestro Jesús tiene que ser chino. Y capaz que se lo imaginan así. Los chinos cristianos capaz pensarán que Jesús es un chino que está arriba allá. Pero hermanos, no, nosotros no sabemos la imagen de Cristo. Porque Pablo también dice, 5:16 de 2 Corintios, que si conocimos a Jesús en la carne, ya no lo conocemos más así. Y cuando miro, repito, Apocalipsis 1, 12 al 18, no es ni chino, ni colorado, ni ruso, ni argentino, ni caucásico, ni negro, ni amarillo, ni ningún tipo de raza humana no es Jesús. Veo un Jesús que en su imagen se manifiesta tan glorioso, tan increíble, que no se puede ni siquiera pintar la imagen de Jesús. Si usted cree que Jesús es más o menos como el que pintan los adventistas, los mormones, los testigos de Jehová, los católicos, los ortodoxos, ¿ese es el Jesús? Estamos demasiado equivocados. Estamos tremendamente opacados en nuestra visión espiritual, pensando que ese podría ser más o menos la imagen de Jesús. Ah, puede ser también el Jesús de la película, ¿eh? El Jesús de, ¿cómo es? La Pasión de Cristo, Jesús del Evangelio de Lucas. Entonces usted ya se imagina que Jesús es así. Ustedes saben que uno de los actores ingleses que hizo una de las películas, de las tantas películas de Jesús que se hizo, él dijo a decir, no me pongan más en los PowerPoint, en las imágenes por WhatsApp y todo. Yo no soy Jesús, yo solo actué de Jesús, pero no soy Jesús. Porque todos ponen a un Jesús saludando al final del PowerPoint. Yo sé que algunos capaz ni saben lo que es el PowerPoint, pero antes se usaba mucho. Hasta hoy también se usa para otras cosas. Pero uno le mandaban hermosos mensajes, reflexiones muy lindas, y al final ponían a Jesús saludando. Pero era el actor de la película, el actor inglés de la película, ¿entienden? Ese no es el Jesús que yo debo creer, y menos, siendo cristiano, pensar que así es Jesús, porque es más o menos parecido a ese. Es tan, tan pobre nuestro pensamiento en lo que a la imagen del Dios invisible tenemos en Cristo. Yo tengo que ver a un Jesús que no es de la tierra, vino a la tierra, pero no es de la tierra. Es más, cuando Él venga en su reino, cuando instaurará el milenio, ni siquiera va a venir, ni siquiera va a querer esta pocilga de mundo en la que vivimos. Él va a transformar todo, va a recrear todo, dice la Biblia. Va a haber una nueva creación, va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra, algo totalmente nuevo. Porque el mundo, cuando venga Jesús, va a estar destruido, destrozado por la cantidad de guerras y todo lo que el anticristo va a hacer en fealdad. Va a estar en un estado lúgubre. Por eso, cuando veamos la señal del Hijo del Hombre, o cuando vean los habitantes de la tierra, pues nosotros ya vamos a estar con él, pero cuando vean los habitantes de la tierra, la señal del Hijo del Hombre va a ser la primera luz en muchos días que va a reflejar en un mundo que va a estar en tinieblas, dice la Biblia. Quien se quiera quedar en la gran tribulación, quédese. Pero le puedo asegurar que cuando vean la señal del Hijo del Hombre que alumbrará a este mundo viniendo en su luz, va a ser algo terrible, porque va a destruir a todo aquel que se oponga a él. Sea niño, sea niña, sea grande, joven, chico, porque en la gran tribulación, el satanismo, el demonismo va a estar en una fuerza, pero muy superior a lo que es hoy. Por eso, si alguien dice, yo vi a Dios, si no vio a Jesucristo primero, no va a haber nada. No vio nada. Vio un Dios hecho a su manera, a su religión, a su movimiento espiritual, o lo que sea, a su nueva era, o lo que sea, pero no vio al Dios del cielo. Vio al Dios hecho de hombres, como hemos visto en los puntos anteriores. Habrá visto ídolos, íconos, habrá visto un montón de cosas, pero no vio a Dios. Hay hombres famosos hoy en día, mujeres famosas que se les llaman Dios y diosas, pero son tan hombres y tan fracasados como nosotros, todos los que estamos hoy aquí y los que puedan estar observando. Colosenses, capítulo 1, 15 al 17. ¿Quién es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura? Porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y por Él todas las cosas subsisten. Subsisten. Nada sin Cristo se puede hacer. Qué interesante que Pablo, después de siglos y milenios, revela algo muy interesante. ¿Quién es la imagen del Dios? ¿De qué Dios? Invisible. ¿Por qué es invisible Dios? Porque es espíritu. Cuando entra Cristo al mundo, en la versión juanina, cuando empezamos a leer el Evangelio de Juan, dice, a ver, leamos un poquito por un momento, ahí en Juan 1.14, ese no estaba en el bosquejo, pero ya que estamos acá para entender eso, dice algo muy lindo. Juan capítulo 1, versículo 14, sé que es muy conocido este versículo para la gran mayoría de cristianos, pero, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y aquí hay un paréntesis muy interesante, a veces a los paréntesis de la Biblia no le damos mucha importancia, pero este denle importancia. Y vimos, primero veíamos que Jesús dijo, Juan 6, 46, que a Dios nadie le vio jamás, solo a quien Dios le haya querido revelar. Ahora, Juan escribiendo dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Cuándo fue la primera vez que el mundo, que la creación, o sea, los hombres, han visto por primera vez a Dios? ¿Cuándo? En el Antiguo Testamento hay algunas manifestaciones, ciertas teofanías y cristofanías que pueden haber también. Pero ¿cuándo lo vieron y pudieron hablar por primera vez con el Dios del cielo en forma de cara a cara, si podemos llamarlo así, si podemos decir de esta manera? Fue cuando Él vino y se presentó al mundo. Cuando ese Dios, la segunda persona de la Trinidad Divina, no me pregunten cómo pudo pasar esto, pero llegó al vientre de una mujer. Y en un pequeño embrión que se va transformando en un feto y que se va transformando en un cuerpecito chiquito, ahí estaba el Dios del cielo, que dice la Biblia que ni los cielos de los cielos de los cielos te pueden contener. Ese es el milagro del nacimiento de María, o sea, del nacimiento de Jesús de María. Que Él pudo a tal punto aminorarse, llegar a un estado microscópico como Dios y entrar en el vientre de María para después ir gestando su propio cuerpo, porque dice también el ángel al anunciarle a María que lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo de ¿quién? Del Altísimo. La imagen del Dios y de invisible, cuando se mostró por primera vez abiertamente al mundo, se presentó como un hombre, pero empezó su vida entre los seres humanos desde el vientre de una mujer. Ese es el gran milagro en la concepción de María. Que el Dios Todopoderoso, el Yo Soy que habló con Moisés, vino y se hizo hombre, pero desde una miniatura microscópica. Comenzó la vida de su cuerpo. Él vivía siempre, pero su cuerpo comenzó a gestarse. Fue revestido de un cuerpo para mostrarse a los hombres, porque Él no podía venir al mundo en su gloria y predicar porque todos morirían a su sola presencia. Pero velado en un cuerpo de carne, por eso dice Juan, vimos su gloria, gloria como el unigénito, velado en un cuerpo de carne, sí podía mostrarse a los hombres. ¿Entienden? El velo de su gloria era Él. Por eso cuando nosotros vamos a la historia del tabernáculo, principalmente tenía dos lugares. El lugar santo y el lugar santísimo. ¿Saben cuántas cubiertas tenía el tabernáculo? Qué interesante ese número. Tenía siete cubiertas. Siete cubiertas. Ahora, Cuando usted va a 2 Corintios capítulo 5, Pablo compara a nuestro cuerpo ¿con qué? ¿Con qué lo compara nuestro cuerpo? Con un tabernáculo. Si este tabernáculo terrestre se deshiciere, tenemos una casa no hecha de manos, sino eterna en los cielos, dice Pablo. Ahora, ¿cuál fue el primer tabernáculo de Dios que llegó en forma de hombre a esta tierra? Fue nuestro Señor Jesús. ¿Y qué estaba en el tabernáculo en el segundo lugar? En el lugar más adentro, en el lugar santísimo, ¿qué habitaba para los israelitas? La gloria de Jehová. ¿Se acuerdan cuando fue inaugurado el tabernáculo, capítulo 40 de Éxodo? Incluso cuando fue inaugurado el templo en la época salomónica, cuando se inauguró el templo, vino algo, llegó algo que los sacerdotes, los levitas, nadie podía ministrar más porque había entrado la nube, que era la gloria de Jehová, que había primero llenado el tabernáculo y después llenó el templo. Y nadie podía ministrar porque la gloria de Jehová había inundado. ¿Quién era Jehová que llegó ahí en su gloria? ¿Era el Padre o era Jesucristo? Cuando Jesús viene a habitar entre los hombres, también tenía que tener algo que lo contuviera, y era un cuerpo de carne para habitar entre los hombres. Si no, no iba a poder habitar entre los hombres. Si él no hubiera estado, si él hubiera venido en su imagen celestial, nadie hubiera quedado vivo. Nadie. Por eso Jesús, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, dice, es el que se viene. Juan lo presenta como ese Dios que llegó, el que está ahora. También Pablo dice, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Ahí está la gloria. Todo tiene que glorificar a Dios. Todo le tiene que glorificar a Jesucristo. Pues Dios el Padre no hubiera podido crear nada sin Cristo, sino que él creó por medio de Cristo, creó todo, pero creó todo para Cristo también. Todo, la palabra primogénito acá no entiendan como entienden los testigos de Jehová, que dicen, oh, que Jesús fue creado, fue el primer creado. Así le dice el testigo de Jehová, y usted ya se queda embobado porque dice, y sí, la Biblia dice acá primogénito. Pero ¿en qué sentido era? Acuérdense que en la cultura hebrea, las culturas orientales, la primogenitura no siempre era el primer hijo, no siempre era el primero, sino que la primogenitura era un derecho. La primogenitura era un derecho que se le daba a, y no siempre era para el primer hijo, no siempre era para el primer hijo. Vamos al caso de Jacob. ¿Quién era el primer hijo de Jacob? Rubén. ¿Pero a quién se le dio la primogenitura? A José. Y José era un hijo bastante lejos de los otros hermanos, aunque fue por otra esposa de Jacob, que era Raquel. Era primogénito de Raquel, pero no, era el primogénito de Jacob. Pero dijo a Rubén, por cuanto tú te envileciste y subiste al lecho de tu padre, porque había entrado con una concubina de él, entonces dice, por eso no serás el primogénito. Cuando los hijos de José vinieron a ver a su abuelo Jacob, ¿quién era el mayor? Estaba Manasés y Efraín. ¿Quién era el mayor? Era Manasés. Pero Jacob quiso que el segundo, el otro, sea el primogénito. Que sea Efraín el primogénito. ¿Entienden? La primogenitura era un título que se le daba, que el padre le daba al hijo que quería, y podía ser el menor incluso. Aunque era el primer hijo, no tenía que ser exclusivamente el primogénito. No tenía, la primogenitura. Era primogénito, sí, porque salió el primero, pero no era el que tenía el derecho de la primogenitura. Esto hay que entender, que en el pensamiento israelita, en el pensamiento hebreo, no siempre la palabra primogénito tiene que ver con el primer hijo. En el caso de Jesús, sí fue el primer hijo de María, pero no el primer hijo de José. ¿Entienden? Fue el primer hijo y fue su hijo primogénito, pero ahí también No vamos a entrar en este tema, pero era necesario que se aclare que era primogénito. Hay que entender, hermanos, que Jesús es primogénito en título, no porque es el primer creado. Es el primogénito de toda creación porque Él es el soberano, es a quien Dios ha puesto por encima de todo. Y así lo puso el mismo Jacob a José sobre todos sus hermanos. Ustedes leen la historia de José y realmente es la historia de nuestro Señor Jesús desde antes que venga al mundo, cuando estuvo en el mundo y cuando se fue del mundo y cuando volverá al mundo. La historia de José es apasionante como un tipo de lo que es Jesucristo en su persona, en su reinado, por supuesto, mucho más elevado que el de José. Pero es importante, hermanos, que nosotros entendamos que todo fue creado y nada Dios va a hacer, ni hizo, ni hace, ni hará sin Cristo. El Padre no se mueve sin Cristo, ni Cristo se mueve sin el Padre. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad Divina, es el que obra todo el pensamiento de Dios en Cristo. Vamos a 1 Timoteo capítulo 1, 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es interesante que Pablo, después de hacer algunas declaraciones también muy portentosas a Timoteo, le dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal ¿y cuál es el otro adjetivo? Invisible, invisible. Al único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. A ese Dios invisible es al que adoro. No lo veo, pero Cristo me lo ha manifestado. Cristo me lo ha mostrado. Primera Timoteo también, pero ahora el capítulo 6. Primera Timoteo, capítulo 6, 15 y 16. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a quien sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¡Wow! ¡Qué declaración de Pablo! El cual a su tiempo mostrará, está hablando de Jesucristo, si ustedes leen el versículo 14, un poquito más arriba, al 13 y 14, él está hablando de Jesucristo, y Jesucristo es el que va a mostrar a su tiempo el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, ¿a quién también se le titula como Rey de Reyes y Señor de Señores? Según Apocalipsis 19. Dice que vi a uno como el Hijo del Hombre que aparecía y en su muslo tenía escrito Rey de Reyes y Señor de Señores, y de su boca salía una espada aguda. Por eso Jesucristo es Dios, porque se lo compara en la Biblia con el mismo Dios del cielo. Ahora, Él no es menos que el Padre, ni más que el Padre, ni menos que el Espíritu, ni más que el Espíritu. Simplemente hay una coigualdad de gloria en las tres personas de la Trinidad. Y ahora es interesante que tanto en 1 Timoteo 1:17, como aquí también se muestra que es Dios, la palabra Dios, el término Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, siempre se refiere al Dios triuno. No se refiere solamente a la persona de Dios, se refiere a la triunidad de Dios. Ese nombre especialmente, ese título Dios, se manifiesta a las tres personas, siempre. Sea que venga del término hebreo Elohim, o venga del término Theos, es Dios en sus tres personas que se manifiestan. Pero tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu, los tres, dice, son uno, pero los tres tienen la misma gloria, tienen el mismo poder, tienen las mismas virtudes y perfecciones, todos ellos, pero los tres están unidos para la creación, para la salvación, para la redención y para toda obra que han hecho en esta tierra. Por eso, ese que habita en luz inaccesible, a ese que nosotros no podemos ver, no podemos llegar, ¿quién lo mostrará? ¿Quién lo va a mostrar? Jesucristo. Recién en Apocalipsis 22 hay una expresión interesante. Dice en el versículo 3 de Apocalipsis 22, que reinarán Dios y el Cordero. Recién cuando estemos en la plena inocencia, en la plena pureza, es donde podremos ver el reinado del Dios del cielo. Mientras tanto, solo nos queda ver a Dios por medio de Jesucristo. Hebreos 11, 27, el versículo que citábamos hoy al principio. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo, ¿a quién? Al invisible. Ahora, la pregunta también, ¿Jesús llegó a ser invisible a los hombres? Sí. En ciertas épocas, en el Antiguo Testamento, no se visualizaba. ¿Cuándo? Lo que decíamos hoy de Juan. ¿Cuándo se visualizó Jesucristo al mundo? En forma plena y completa. Reconocible y visto por todos. Fue recién cuando vino al mundo. Cuando llegó, sí se manifestó en una imagen visible, quizás una luz que aparecía y hablaba con los profetas, hablaba con Moisés o hablaba. Incluso cuando algunos dicen, no, pero allá en Éxodo 33 dice que Moisés vio a Dios. Vio en la peña. Pero ¿qué dijo Jehová que le iba a mostrar? Porque él le dijo, cualquiera que me vea va a morir. Eso lo dijo Jesucristo. Ahora, él dice, cuando yo voy a ir pasando, yo voy a tapar tu rostro, pero cuando pase mi espalda, dijo él, mi espalda, ahí abriré tus ojos por un momento. Y cuando vio Moisés eso, dice que se postró y temió. La pregunta es, nosotros, que ya conocemos a Cristo, que ya sabemos, tenemos la Biblia, leemos una y otra vez, mandamos versículos por WhatsApp, mandamos devocionales, mandamos frases hermosas de la Biblia en Cristo. ¿Cuántos de nosotros nos postramos como Moisés se postró ante el Dios de Israel y que ahora también es nuestro Dios? Dice, según Hebreos capítulo 13, versículo 8, que Jesucristo es el mismo hoy, ayer, allá en el monte Sinaí con Moisés, con Josué en capítulo 5, como el príncipe de Jehová, sigue siendo el mismo. Él no cambió. ¿Y por qué no me puedo postrar ante Dios? ¿Por qué lo tengo tan liviano a Jesucristo? Se nota que es muy grande su gracia. No es como el Dios temeroso y espantoso que llegó al monte Sinaí, que toda la nación de Israel se quedó espantada por cómo temblaba el monte, cómo salían los rayos y el fuego, y tuvieron miedo y dijeron, ve y habla tú. Pero nosotros no podemos resistir la presencia de Jehová. ¿Qué creemos que Jesús no es así hoy todavía? Lo que citábamos de Juan 8, 6, que solo dijo, yo soy, dos palabras, y todos retrocedieron a tierra. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo va a pelear Jesús en la batalla final antes del milenio, en su segunda venida? ¿Qué salía, dice, de la boca? Una espada aguda. ¿Y qué es la espada? ¿Qué simboliza la espada en relación a Dios? 6, 17 de Efesios. La palabra de Dios. Hebreos 4, 12. La palabra de Dios es viva y eficaz como... ¿Cómo qué? Como espada de dos filos que penetra. ¿Saben lo que va a hacer Jesús cuando venga? Ahí en cuando la historia que vemos en Apocalipsis 19. ¿Saben lo que va a hacer Jesús para destruir a los ejércitos del mundo que van a estar todos ya listos para pegarle unos cuantos tiros a Jesús? Solo va a pronunciar, quizá, posiblemente, no estoy afirmando, pero posiblemente va a decir, yo soy. Y todos caerán a tierra. Y todos morirán. Él solo va a hablar. Pensamos que Jesús se va a venir con su caballo y va a estar chin, chin, chin, como los superhéroes que miran de Marvel y de estos otros, Pixar y no sé qué más, que miran por ahí de esas series de Disney y piensan que Jesús va a venir y va a estar a espada, que va a tener un fuego que va a lanzar. No, no. Él no es un superhéroe que necesita armas y superpoderes. Él es el Todopoderoso que solo habla y la gente cae. Él solo dice dos palabras y cae. Hermanos, no inventemos cosas de Jesús muchas veces, porque a veces pensamos que Jesús va a venir y va a ser un espectáculo de guerra. ¿Saben qué? Va a ser muy sencillo para él vencer a los millones y millones de personas que van a venir. Ahora, terminemos con un pasaje más. 4:12 de Primera Juan. Nadie ha visto jamás a Dios. Nadie, ¿eh? Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha sido perfeccionado en nosotros. ¿Cómo verdaderamente vamos a saber y ver que Dios está entre nosotros? Que Dios verdaderamente es real en nuestra congregación. Así que, si nos amamos, dice Juan. Ahora, la pregunta es, ¿qué es amarnos? ¿Qué es amar? ¿Qué es amor? Linda palabra, ¿no? Muy tierna, muy elegante, hermosa. Pero entiendo lo que significa. Es servirle y obedecerle a Él y renunciar a mí mismo y darme a mis hermanos con todo mi ser. Eso es amor. En pequeñas palabras, podríamos hablar mucho más, pero no es el momento ahora. Pero amar no es solo venir a la iglesia y saludarle a mis hermanos y ya está. Eso no es amor. Eso no es todavía la realidad del amor y de Dios entre nosotros, habitando y dirigiéndonos a todos a una obra que es llevar también la predicación del Evangelio a los que están sin Cristo. Hay un motivo de oración muy importante para nuestra época y es, Señor, enséñanos a amar. Enséñanos a amarte y enséñanos a amar. Porque la verdad no sabemos amar. Porque nosotros realmente no nos consideramos que el otro es más superior que yo. Nosotros nos consideramos que somos alguien y más vale que nos respeten. Eso somos nosotros. Pero hermanos, el amor verdadero, real, lo soporta todo. Soporta muchas cosas insoportables. Pero ¿por qué lo podemos hacer? Porque amamos. No estoy diciendo que toleramos el pecado, toleramos injusticias o cosas que hay que hacer, pero las tratamos de arreglar. Tratamos de ver que el perdón fluya y que haya verdaderamente una manifestación de humildad en cada uno. Tiene que ser algo recíproco siempre. Pero esto es el amor. Padre, gracias por tu palabra una vez más. Gracias, Señor, porque nos ayudas y nos cuidas. Y gracias, Señor, porque tu palabra nos alumbra y nos ayuda a entender mejor lo que has hecho por nosotros. Gracias por Jesucristo, que a pesar que es glorioso, majestuoso y verdaderamente habita en una gloria que nosotros ni siquiera tenemos la posibilidad de verla. Pero gracias, Señor, porque vino a morir por nuestros pecados, se dio a nosotros para que hoy podamos tener vida eterna. Gracias, Padre Santo, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.